La carta abierta enviada a Estados Unidos por los participantes en la reunión conjunta del gobierno, partidos y entidades de la República Popular Democrática de Corea fue difundida en fechas recientes por la TASS de Rusia, la Agencia Kyodo de Japón y la ILNA de Irán.